¿Quién fue que rompió el queso? Yo fui quien lo rompió. ¿Por qué tú lo rompiste? Porque el dueño era yo. Al fin el queso tiene tres dueños a la vez. Eso éramos tú y yo. Eso estoy por saber. ¿Quién fue que rompió el queso? Yo fui quien lo rompió. ¿Por qué tú lo rompiste? Porque el dueño era yo. Al fin el queso tiene tres dueños a la vez. Eso éramos tú y yo. Eso estoy por saber.